odio que siento por ti se vuelve absurdo al verte volver. Y no hay marea que recoja los escombros de este naufragio de sonrisas atrancadas. Ahora me siento muy tranquilo aquí en la orilla y hago castillos que temen a la resaca. A la resaca. Toda esta playa reseca de ti y huele muerto incluso al amanecer. Y ya he probado a olvidar que no es tan fácil. Me descañito cada noche aquí en mi cuadra. Y no hay más cera que la que ardilla está hirviendo. Cera de estar pensando cada puta noche que estás soñando con otro y yo aquí en vela. Perder tu aliento fue el mejor de mis dolores.